Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? 19 horas en punto de este miércoles 30 de noviembre, penúltimo programa de el ciclo 2022. Estamos sobreviviendo al 2022. Llegando con lo justito al 2022, pero 19 horas en punto, decía Diego, en vivo. Otro miércoles más. O vivo. ¿Cómo estamos, Andrés? Bien, acá con calor. Bueno, ahora no, en este estudio maravilloso, ¿no? Pero veníamos con un poco de calor y consternados con las noticias de la actualidad, del acontecer nacional e internacional. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Sanfer, por ahí, ¿está con mi micrófono? Sí, qué bien. Estoy con micro ahora. ¿Cómo andan, querido? ¿Está bien? Bien, todo bien. Me alegro, se los ve muy bien. Muy bien. Como siempre les decimos, que nos pueden escuchar primero por radiopedal.uy, en la página web de la radio, también en la página de sur.uy. Y luego, en las próximas horas, cada vez más velozmente, ¿no? Porque la semana pasada depende cómo nos agarre. Me despeinó la velocidad de la edición de las partes a las diferentes plataformas de streaming. Tiene vinculación con el horario laboral, por ejemplo. Está muy bien. Pero bueno, unas horitas y tienen ahí las diferentes partes del programa. Hoy vamos a estar con un programita mitad típico de fin de mes. Digamos, como es costumbre ya, cuarto miércoles de mes, está la columna de Agroecología Varios Mundos, de las compañeras de la Chacra Paso a Paso. Y vamos en la primera parte del programa a detenernos en un par de temitas que nos gustaba, en hacer una especie de desarmando la semana más distendido, aprovechando ahí el huequito. Vamos a estar conversando en un ratito telefónicamente con Martín Sanguinetti, porque el muchacho se leyó, este economista de la cooperativa Comuna, se leyó los estudios de factibilidad, de prefactibilidad o no sé qué, ahora nos va a explicar, que aprobó OCE para el proyecto Neptuno Arasatí, también le quieren cambiar el nombre, así que vamos a estar conversando con Martín sobre qué es lo que dice esos acuerdos, que son importantes porque es un poco la propuesta de estas empresas para la construcción de la planta potabilizadora. Hemos hablado bastante, hace solo dos programas estuvimos con voces de diferentes actores sociales sobre el tema, y hoy volvemos para compartir lo que sabemos, básicamente, o sea, o lo que alguien de nuestra proximidad, que al cual le tenemos confianza en su lectura crítica, nos puede contar qué es lo que está pasando con esos papeles. Que si bien circulan, no son públicos, ¿no? Tienen esta cuestión de que nos estamos acostumbrando a enterarnos de cosas de lo público de manera extraoficial, como los chats de Astesiano. Por ejemplo. Sí, son en. Y también vamos a estar conversando con algún otro temita, esto de la eliminación definitiva del cogobierno de la UTEC, un cambio que el gobierno impuso ahí de manera parlamentaria. Vamos a estar como dándole un poquito de vuelta al tema, más allá de los gritos horrorizados que compartimos de la eliminación del cogobierno de la Universidad Tecnológica, esta creación de gobierno del Frente Amplio, la Universidad Tecnológica, del 2012. Cuando decías eliminación pensé que venías por lado del Mundial, pero no, después de la UTEC lo que vamos a hablar. Hablas de eliminación definitiva, dije, bueno, viene un análisis ahí de algún partido, pero no. Si puedo pedir algo, no quedar eliminado como quedó eliminado México hoy. Con Muriel en la orilla ahí, ¿no? Pero le faltaba un golcito y se... En la orilla mal. Si no venía el gol de Arabia, ¿sabe por qué quedaba eliminado México? Por tarjeta amarilla. Por tarjeta amarilla te querés matar. Y si no, querés matar. Y peor aún, que si empataban, no era el caso, pero si empatan en tarjeta amarilla, roja, qué sé yo, es por sorteo la movida. O sea, más triste aún, ¿no? Pero bueno, al final terminó perdiendo México, ganando, va 2-1 y quedó afuera. Y ganó Argentina y clasificó, esa es la novedad mundialista. Lo que a mí me tiene del mundial anonadado es el mundial de los memes. Me parece maravilloso. Hoy me pasaron uno que debe haber circulado mucho. Yo no soy mucho del círculo de los memes, quiero decirlo. No es que estoy, viste que hay gente que está en grupos que circulan memes. Yo no lo estoy. Pero esto era una muchacha que se acerca a un muchacho que tiene un perrito y le dice, no, es tranquilo, es Uruguay, no ataca, ¿no? Como que el perro no mordía porque no ataca. Qué duro para Uruguay esa. Necesitamos goles además para el viernes. Pero no vamos a entrar al Mundial. Está bravo, no vamos a hablar del Mundial, le hablaremos capaz. Si seguimos en el Mundial, le hablaremos el miércoles que viene, o no sé, veremos. Ahí está. ¿Te parece, Andrés, entrarle al informe meteorológico? Me parece. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de cómo viene el pronóstico para la semana. Ya para hoy, o a última hora, dentro de un par de horitas, ya tenemos pues, probabilidad de tener alguna lluvia acá en la capital. Y el área metropolitana ya estaba lloviendo, una pequeña llovizna ahí por Colonia, San José, así que se está viniendo del oeste, que es un poco lo que va a continuar mañana. Jueves primero, va a estar templado la madrugada, cálido en el día, cielo nuboso y probables lluvias y tormentas durante todo el día. Las máximas siguen altas, 26, y la mínima de 19. El viernes también tenemos alguna posible lluvia aislada en zonas costeras, sobre todo en la madrugada. El día va a estar templado, cielo algo nuboso y periodos de soleado. Bajan un poco las máximas y un poquito las mínimas. 23 la máxima, 18 la mínima. El sábado, madrugada fresca, el día templado con cielo nuboso y algo nuboso. La máxima de 25, la mínima de 15, sobre todo en la madrugada del sábado. El domingo 4, templado en la madrugada, cálido en el día, cielo soleado. Máxima de 27 y mínima de 17. El lunes 5, el día cálido con cielo soleado. Los vientos van a estar moderados del este con rachas de 50 km por hora, que van a bajar un poco la sensación térmica en la tarde, van a refrescar un poquito. La máxima va a estar en 29 y la mínima de 19. El martes 6, templado también en la madrugada, a cálido en el día con cielo algo nuboso. La máxima de 31 y la mínima de 18. Y el próximo miércoles 7 tendremos día cálido con cielo soleado, periodos algo nubosos, la máxima también 27 y la mínima 21. O sea, como verán, calor para casi todos los días, salvo un poco la madrugada del sábado que va a estar un poquito más fresco. Y tendremos lluvias mañana y algo puede haber en la madrugada del viernes. Por eso lo importante para lavar ropa después del viernes de madrugada, o sea, el viernes de mañana no van a tener problema, pero bueno, del domingo al miércoles van a tener los días con menor humedad y más sol. O sea, se seca todo mejor, aunque en esta época del año no es un gran problema, pero tener en cuenta eso. Lo que sí empieza a ser un problema en esta época del año es el tema del sol. Hay que cuidarse, sobre todo en la hora esa de las 11 y las 4, particularmente sábado, domingo y lunes va a estar muy fuerte el sol, con los niveles de radiación bastante altos, entonces a cuidarse, protegerse o con protector, gorrito, sombrilla, etcétera, etcétera. Lente para los ojos. Lentes. Yo que es lo que siento más del calor este. Los que estamos con poco cabello se sienten. Gorrito. La azotea, gorrito. Los que tienen cabello igual, gorrito o cuestión, porque la insolación no mira la cantidad de pelo, digamos, ¿no? Atiende igual. Pero precaución con eso porque va a estar bastante fuerte entonces el sol estos días y bueno, es una constante que cada vez a medida que se acerca el verano vamos a tener. Eso es un poco la perspectiva del tiempo. Guarda con... Y lo otro, con las tormentas que pueden haber hoy de noche y mañana. Como cualquier tormenta, podemos tener actividad eléctrica fuerte, vientos medianamente fuertes, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo, que en esta época, con estas altas temperaturas, se vuelve un poco más probable. Entonces, precaución ahí, porque el granizo en cualquier tormenta puede darse con calor, con estos calores aún más. Y son totalmente aislados, ¿no? No es que va a ocurrir en toda la zona de tormenta, sino puede darse puntualmente. Entonces, precaución por si tenemos plantitas o algo al aire libre que se pueda dañar. Siempre conviene, ante un aviso de tormenta, cuidarlo. ¿El riesgo de tormenta entonces es hoy a la noche? Hoy a la noche y mañana durante todo el día está pronosticado, sobre todo hasta las mitad de la tarde. Las condiciones para tener tormentas las tenemos. No van a ser fuertes, no van a ser prolongadas. Pero sí tenemos, va a pasar una línea enfrente de tormenta, entonces puede ocasionar algún daño menor. ¿Se espera un verano caluroso como el anterior, sí, con mucho incendio? ¿Estamos en esa misma situación? Bueno, la de mucho incendio es relativo, pero sí, las condiciones son esas. Sí, verano seco y caluroso, ¿no? O sea, con lluvias por debajo de lo normal, entre comillas, de lo climatológicamente normal. Y temperaturas también un poco por encima de la media, sobre todo en lo que es el litoral y el norte del país. En el sur y el este siempre están un poco más moderadas, pero van a estar por encima de la media, o por lo menos esa es la tendencia. No quiere decir que después... a veces se habló la otra vuelta de una ola de calor porque un día iba a llegar a 38 grados. Bueno, desde el punto de vista meteorológico y climatológico, sobre todo, hablamos de olas de calor o de frío cuando son por encima de la media y sostenidas por lo menos 3 días. Si no, son temperaturas extremas, que es mucho más habitual que sucedan, tanto en calor como en frío. Ese es un poco el escenario. Pero sí, sobre todo hay que tener precaución con el tema del agua y de la disponibilidad de agua, que puede escasear, o eso lo veremos en el tema de la OSE y demás, pero sí, con este calor los consumos aumentan, y entonces cuidar el uso del agua también es importante, y lo mismo con las temperaturas. Muy bien. Así fue el informe meteorológico. Vamos a escuchar un temita musical y ya nos metemos en el primer tema. Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón. Soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Secaron los lagos, tinieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, una patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor. Pero no. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bien, estamos en comunicación ya con Martín Sanguinetti. ¿Cómo andás, Tincho? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, todo bien. Hubiese sido más lindo estar personalmente, quiero decirlo. ¿Cómo? Pero bueno, ¿en dónde estás? Estamos. No, yo estoy en mi casa, lejos de la radio. Bueno, pero la costa es algo más. A 50 kilómetros de la radio, pero nada, es un deseo, una sensación de deseo. Está muy bien, está muy bien. Te bueno, esperamos bien. Acá cuando quieras. Es compartido. Dale. Bueno, queríamos conversar contigo porque hace unas semanas, un par de semanas, ya reemergió con más fuerza, autorizado por el gobierno, con el voto favorable del directorio de OCE, los estudios que presentaron estas empresas para la construcción de la planta potabilizadora de lo que se llamó Proyecto Neptuno y ahora le están denominando Arasatí. Entonces, como habías tenido la oportunidad de leer, de seguir, digamos, los diferentes estudios que se fueron presentando, queríamos saber qué hay adentro de esos estudios, qué es lo que se dice, qué sabemos de lo que proponen se construya ahí en la zona del departamento de San José. Sí, bien, la verdad que ha sido entretenido todo esto porque este es el quinto estudio de factibilidad que se presenta, que bueno, que le va a dar forma a los pliegos, por lo que votó el último directorio de la OCE, y bueno, el presidente salió hablando en conferencia de prensa. Son estudios largos, ¿no? Este es bastante sintético, tiene 271 páginas. Y nada, unas cosas que son una anécdota, pero es extraño la forma en que circulan estas. A mí me llegan, porque bueno, me lo mandan compañeros de FOSE, que evidentemente se lo pasa el propio directorio de la OCE, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando las organizaciones sociales piden información, le dicen que son confidenciales. Entonces, es como una cosa media extraña cómo circula la información. Que bueno, nada, que es como parte de una anécdota, porque por un lado me imagino que se quiere que se circule, pero por otro lado está esa como cosa media rara ahí de que parece que fueran confidenciales. Pero la cuestión es que los pliegos circulan y lo tienen muchas personas. Y bueno, yo lo que hice fue leerlos. Leí no todas las versiones, leí la versión 1, que es la más completa, que tiene todo lo de la obra, pero también tiene estudios de impactos ambientales. Y bueno, y ahora leí la quinta, que es la que le va a dar formato a los pliegos. Y nada, también como anécdota general, también no queda raro, porque circularon dos versiones, una versión larga del estudio de factibilidad, que es el volumen 5, donde detalla ahí, bueno, la obra que... Y es medio extraño, porque la parte más técnica de la obra, todo lo que es la parte ingenieril, no queda claro si va a verter los 296.000 metros cúbicos de agua por día o 160.000, no queda claro nunca. Pero luego cuando hace un estudio financiero de la obra, habla de 30 años, y ahí, como está armado... después si quieren detallamos por qué intuyo yo esto. Uh-huh. A partir del año 20 recién tendríamos como ese volumen de agua tan prometido, ¿no? que va a solucionar los problemas de la supuesta escasez de agua que tiene Aguas Corrientes, pero los primeros 20 años en realidad va a verter solo 160.000 metros cúbicos diarios, que es casi la mitad de lo que prometían. Y luego circuló una versión corta que solo habla de 20 años. Entonces, la verdad que en este momento no se sabe muy bien dónde estamos parados. Me parece que va a depender de los pliegos, pero también hay como una especie de oscurantismo sobre, bueno, cuántos años esta empresa va a operar. No, en realidad no va a operar la fábrica, a ver si quieren, también entramos en eso, no va a operar la fábrica de agua o la potabilización de agua, sino que va a construir y se va a encargar del mantenimiento. Pero no queda claro si es por 20 o por 30 años. Yo tiendo a pensar que va a ser por 30 años, por cómo está armado el negocio, pero es algo que no queda del todo claro. Bien, y capaz que también, una cosa es comentar, es una propuesta que hacen cuatro empresas constructoras de las principales. Yo fui ya... No, está bien, está bien. Para retomar ahí un poquito quiénes son los que lo proponen y qué mecanismo utilizan, porque utilizan un mecanismo que es bastante viejo de promoción de inversión, ¿no? Iniciativa privada, algo así, ¿no? Sí, ahí está todo, bueno, se meten todo, bueno, primero eso, es una iniciativa de un consorcio que lo forman cuatro empresas. Las cuatro empresas que lo forman, tres son las empresas más grandes de construcción del Uruguay, ¿no? Y de hecho, la mayoría de las obras de saneamiento y de construcción de agua relacionadas al agua potable que se terciarizan, son ellas las empresas que lo realizan. Y bueno, nada, no quiero entrar en, no quiero ensuciar a nadie porque no tengo propiedad para hacerlo, pero hay un vínculo entre ingenieros de la empresa, ¿no? Como con bueno, también con ingenieros de digo, no puedo decir nada de ciencia cierta, pero pasa ese tipo de vínculo. Y bueno, los grupos económicos son SACEM, Berkes y Cienza, son las tres empresas que más conocemos en nuestro medio, son las que hacen la mayoría de las obras grandes y las obras viales. Y después está FAS, que también es una transnacional constructora brasilera, que también de gran porte. Por tanto, son cuatro empresas que forman un consorcio, que se llamó Consorcio de Aguas de Montevideo, y bueno, y lo presentan en el marco de una ley, que es una ley del año 2002, que fue creada en un contexto de crisis, donde permite que privados puedan hacer iniciativas de obras públicas, que lo que hacen es presentarlo en el organismo competente, en este caso como es una obra de agua en la OCE. La OCE lo estudia y si le da para adelante, lo que se hace una licitación donde, bueno, este consorcio va a tener que competir, obviamente, posiblemente con nadie, a no ser que se presente alguna transnacional más poderosa, pero difícil que eso ocurra. Y bueno, va a competir y corre con algunas ventajas a la hora de competir, que son que pueden tener, o sea, ante sus competidoras, puede tener una ventaja en el precio de entre 5 y un 20%, es decir, el precio que ellos ofertan puede estar entre un 5 y un 20% por encima de sus competidoras, y en caso de que igual así su precio quede en desventaja, tiene la posibilidad de mejorar el precio para quedarse con la licitación. Así funciona ese mecanismo de esta ley, que es anterior a la ley del año 2004, ¿no? Lo cual ahí también yo no estaría bueno eso consultarle. Bueno, es una de las cosas que salieron a hablar la gente del consultorio de la Facultad de Derecho, que abrió la Constitución, pues esta ley además es anterior a la ley del 2004, lo cual como que dejaría de tener sentido por ser primero una ley de jerarquía superior, por ser una ley constitucional, el artículo 47, pero además porque es posterior. Entonces es una iniciativa media rara. Bien. Y una anécdota con eso nomás, pero eso también abre a esta idea, ¿no? El presidente en la conferencia de prensa le preguntó, un medio de prensa le preguntó si no había escuchado lo que decía la gente de FOSE, por ejemplo, y el presidente dijo, bueno, la gente de FOSE puede opinar como uno más de la sociedad, pero esto es algo relevante. Pero bueno, acá lo que queda claro es que este consorcio de empresas privadas sí pueden opinar sobre el agua y el saneamiento. Sin embargo, los funcionarios, en este caso del sindicato de OCE, no podrían opinar, ¿no? Un poco dejó como entrever eso. Bien, capaz que está bueno meternos un poquito en el negocio, digamos, en sí, de cómo funciona, ¿no? Esta, en el caso de que se haga la licitación, que se va a hacer, gane la licitación, van a construir esta planta de potabilización y la OCE va a pagar durante 30 años, de acuerdo a lo que vos comentabas, un canon, capaz que contar como los grandes números un poco del negocio. Sí, primero como contar cómo es el formato jurídico, porque cuando aparecieron los primeros pliegos había varias opciones de financiamiento, había cinco opciones de financiamiento, que en las opciones de financiamiento la que ganaba siempre porque era la más barata es la obra tradicional, ¿no? Es la de la OCE, simplemente agarra y dice, hace todo el plano, ¿no? Hace toda la estrategia, de cómo tiene que ser esa fábrica de producción de agua, dónde va a ser la toma, todo es una idea de OCE y lo que hace es simplemente llamar una licitación para que alguien lo construya. Esa es la obra tradicional y luego lo único que se paga es la construcción de la obra. Después había otras formas posibles, que eran un híbrido entre una construcción tradicional, y después aparecía la opción de dos formas más novedosas. En el agua es muy novedoso, no así en otras ramas de actividad, como por ejemplo la energía eléctrica, pero sí aparecían dos formas, una que es la que se presenta ahora y otra que ahora cuento. Una es un leasing, ¿no? Que es un leasing es esta empresa privada lo que hace es hace un contrato con la OCE donde se encarga de construir una obra que desde el punto de vista patrimonial va a ser de la empresa durante 30 años, pero que en el año 31 la OCE está comprometida a quedarse con ese patrimonio y la empresa está comprometida a entregárselo, pero durante esos 30 años esta empresa lo que hace es dedicarse al mantenimiento, ¿tá? La operación de la planta, en este caso, quedaría en manos de OCE. Ese es el formato con el que se va a terminar haciendo el pliego. Había otro formato que fue descartado, que es más parecido a cómo funcionan los contratos de compra de energía eléctrica, que es simplemente la planta es una planta privada y lo que se compromete es a entregarle a la OCE 296.000 metros cúbicos de agua por día, ¿no? Esta empresa tiene que tener siempre eso disponible y ese es el contrato que se hace, como funciona con la energía eléctrica, los molinos de viento, ¿no? Donde, bueno, se hace un contrato por 30 años donde todo el viento que pase, en realidad, los dueños del molino están obligados a dárselo a la UTE, y la UTE está obligada a pagarle, use o no use la energía eléctrica, por todo el viento que pase por el molino, tiene que pagar. Eso fue descartado, y no es menor, lo traigo porque no es menor, porque justamente este negocio, si quieren luego entramos en eso, vamos a detener un momento lo financiero, pero dejemos esto como paréntesis. Este negocio tiene bastante incertidumbre sobre que efectivamente esta empresa pueda suministrar esa cantidad de agua. Entonces yo creo que como que le vino bien la discusión del artículo 47 y le terminó dando la operación de la planta a la OCE. Yo creo que un poco para sacarse la responsabilidad de encima. Eso es lo que intuyo yo, pero me da esa sensación, porque realmente hay muchos riesgos de que efectivamente podamos tener ese seguro de agua potable, digamos. Entonces, el formato terminó siendo el formato de leasing, ¿no? Donde durante 30 años esta empresa se va a construir, durante 30 años se hace cargo del mantenimiento, pero la operación de la planta es exclusiva de OCE, ¿no? O sea, la encargada de potabilizar el agua es la OCE. Y desde el punto de vista financiero, esto que requiere, bueno, la OCE debe pagarle un canon a esta empresa durante 30 años, donde los primeros dos años no se le paga nada, porque es el momento que se construye la obra, pero a partir del año 3 comienza a pagarle la OCE un flujo de dinero que ya está preestablecido, ¿no? Entonces, este flujo de dinero arranca, por ejemplo, en el año 3 son 20 millones de dólares y se va incrementando año a año, y termina siendo, en el caso del flujo de fondo de 30 años, de 30 millones de dólares. Eso da en promedio, ¿no?, que la OCE debe pagarle, ¿no?, un flujo de dinero muy elevado a esta empresa, que termina, perdón, dije mal la cifra al principio, empieza con una cifra de 5 millones de dólares y termina con 30 millones de dólares, y en promedio da que la OCE debe pagarle, o sea, va a tener esta empresa 10 millones de dólares de ganancia. La OCE, además de pagarle por el 10 uso, millones de dólares anuales. Claro, esa es la ganancia que va a tener la empresa. Pero no es lo que le va a costar a la OCE. A la OCE le va a costar más, porque la OCE se va a hacer cargo de potabilizar el agua. Uh-huh. A la OCE en total le va a costar, al principio le cuesta 30 millones de dólares y al final le cuesta unos 54 millones de dólares. Y en promedio eso da que la OCE se le va a incrementar en 40 millones de dólares sus costos. Y parte de eso es para pagar el canon a la empresa y otra parte es para potabilizar el agua. Esas cifras son enormes y esta empresa en realidad parece más un negocio financiero, porque de hecho la empresa lo que hace es, la obra cuesta unos 220 millones de dólares hacer toda la obra. En el canon la OCE le está pagando como un alquiler, digamos, y al mismo tiempo también le está pagando esa inversión, pero la empresa en sí pone, en realidad, de su bolsillo 40 millones de dólares. De los 200 y pico. Claro, ahí va, solo pone 40, el resto consigue un préstamo, que los préstamos para agua son muy fáciles de conseguir, y además como está la OCE de garante, son a muy bajas tasas de interés. El resto es un préstamo, y lo que hace con ese canon es pagarse su inversión, obtener una ganancia y pagar el préstamo. Para la empresa, ¿esto qué quiere decir? Casi no tiene riesgo, porque no va a tener riesgo de no poder potabilizar el agua, porque eso va a ser parte de la OCE. O sea, por tanto, no le va a importar si un día no tiene agua o si el agua va con sal, sale con sal en las canillas, la empresa no tiene ningún tipo de riesgo. Y se asegura una ganancia pone 49 millones de dólares y gana 292 millones de dólares durante 30 años, ¿no? No es que gana todo junto, lo va ganando en un flujo. Entonces, pasa a ser como una especie de negocio financiero para la empresa, donde la OCE eso, le va a garantizar esos pagos y además como que también se deslinda de todo tipo de riesgo. Por tanto, para la empresa parece ser un negocio bastante interesante. Para los usuarios del agua, esto es un problemón, porque no sé si quieren entrar en ese tema. Sí, pero dale. Porque esas cifras son bastante elevadas. Implican más o menos, al principio, para que tengan una idea, de incrementar los costos operativos de la OCE en un 12% al principio y al final en un 17% aproximadamente. O sea, con respecto a cómo son hoy los costos operativos. eso es bastante plata. Y como hoy funciona el presupuesto de la OCE, inevitablemente eso se va a volcar a las tarifas, porque la OCE, por lo menos como funciona hoy, si no cambia nada, la OCE tiene un presupuesto equilibrado, es decir, todos sus gastos son pagados, tanto de los costos operativos como de las inversiones, son todos pagados por la tarifa, y por tanto, incrementos en sus costos operativos, sin lugar a duda, va a hacer que se incrementen las tarifas. Que bueno, las tarifas son muy elevadas hoy en Uruguay. A mucha gente esto no lo percibe porque bueno, nada, mucha gente que vive, o sea, con niveles de ingresos de la media para arriba, digamos, por lo general son hogares pequeños, integrados por dos o tres personas, y por tanto, bueno, más o menos el agua consume más o menos 5 metros cúbicos de agua por día por persona, y eso no son cifras. Por cómo está armada la estructura tarifaria, por lo general se pagan cifras en el entorno de los 800 pesos aproximadamente de agua, más, si tiene saneamiento tiene que pagar aproximadamente el doble, entonces termina pagando unos 1.600 pesos. Pero los hogares más pobres, del 5 para abajo, en realidad son hogares más numerosas, que por lo general consumen mucho más agua, ¿no? O sea, en términos per cápita consumen menos que 5 metros cúbicos, pero como son más personas, consumen más. Y la estructura tarifaria está armada a eso. Cuanto más se consume, más se paga. Más se paga en el metro cúbico. O sea, no es que se pague, no es lineal, sino que es progresiva la tarifa. Y por tanto, los hogares más pobres, en realidad sí pagan bastante agua, bastante plata para consumir agua. Para tener una idea, un hogar que está integrado por 5 personas, que son los hogares promedios del decil 10, paga aproximadamente 1.600 pesos para consumir agua, y si tiene saneamiento paga casi el doble, o sea, unos 3.200 pesos. Y eso es muchísimo. Por ejemplo, en términos relativos a sus ingresos, termina pesando aproximadamente el 9% de los ingresos de una familia de ese decil. Lo cual eso es un riesgo muy grande, y es un peso muy grande, y uno de los riesgos más importantes es, bueno, nada, si yo no puedo pagar el agua, tengo dos opciones. La mejor es que robe agua, la segunda, la peor, es que tome agua de un lugar riesgoso, ¿no? Porque ¿sabes? Esa familia va a poner en riesgo su vida, y además puede también poner en riesgo de vida del resto de la gente, por alguna epidemia o lo que fuese. Y lo mismo pasa con el saneamiento. La gente que le es muy caro conectarse a la red de saneamiento, lo que termina haciendo son saneamientos alternativos que pueden ser riesgosos. Entonces, incrementar la tarifa en un 17% por un seguro de agua que no va a ser tal, porque posiblemente en los momentos de que más se precise el agua, esa fuente puede tener riesgo de no cumplir por los problemas de salitre, parece bastante riesgoso el negocio para incrementar una tarifa que ya es bastante elevada. Entonces hay un montón de dinero, digamos, que está vinculado al negocio, digamos, financiero de la empresa, que hay un riesgo cierto de que lo terminen pagando los usuarios en la tarifa, y eso vos estimás solo del canon este que la OCE se compromete a pagar durante 30 años, 17%, en torno al 20%, a lo cual habría que sumarle los costos operativos de la propia planta que gestiona la OCE, o sea, estaríamos como en un porcentaje de aumento de la tarifa grande si efectivamente se traslada todo, incluso financiando un negocio particular, porque tampoco es que todo ese aumento de tarifa es lo que corresponde a lo que cuesta construir la planta y potabilizarla. Sí, una aclaración con eso. En estas estimaciones están estimados los costos operativos también. Pero esos costos operativos tienen riesgos. O sea, puede pasar que sean más altos que lo que dice el proyecto. Si eso sucede, es problema de la OCE. Claro. La empresa no se va a hacer responsable si los costos operativos serán más elevados de lo que se decía. Pero allá hay una base de cuánto cuesta. Lo que pasa es que es un sistema que tiene muchos riesgos. No se conoce. En el mundo tampoco hay muchas experiencias. Yo digo, no estuve indagando en demasía, pero esto de hacer un polder, ¿no? Una piscina gigante, una laguna artificial de 200 hectáreas para conservar agua, porque ¿qué pasa? La zona esa, hay eventos de salinidad. Entonces, cuando hay sal, la idea es como utilizar el agua que está ahí acumulada. Eso tiene muchos costos que no conocemos. Uh-huh. Ellos los estimaron, pero en realidad uno no sabe a ciencia cierta cómo va a funcionar. Entonces tiene bastante riesgo y bueno, todo lo que sea no costo operativo por encima de que lo que esta empresa estimó, eso va a ser todo a cargo de la OSE, eso seguro. Y después está todo esto que hablábamos del negocio financiero de esta empresa, que es bastante costoso, y todo eso se carga la tarifa. Es decir, las propias comparaciones que hacen ellos con las inversiones de tradicionales, de públicas que se hacen, en realidad es sustantivamente más barato. Uh-huh. La inversión. Es solo pagar la construcción, digamos. Y además me parece que como que también se pierde algo bastante clave, que es esto de que la producción de agua potable debería ser algo estratégico, ¿no? Algo pensado holísticamente y no por una iniciativa privada. Para mí eso es una de las cosas más alarmantes. De hecho, justamente lo que dice el artículo 47 de la Constitución, por lo menos la parte más interesante, es esto de que la producción de agua potable y las cuencas son de interés social y debería participar la sociedad organizada en todos sus niveles. Esto es una iniciativa privada que nos pone como esta idea de producción de agua potable con muchos riesgos y parece que ellos sí pueden opinar y en realidad es para la empresa no tiene ningún riesgo y es un negocio financiero más que una apuesta estratégica a la producción de agua potable. Por lo menos es como yo lo veo, no sé, capaz que... A ver si me quedó claro. Económicamente para el Estado sería mucho más caro y a su vez no garantiza resolver el problema de la disponibilidad o accesibilidad del agua para la OSE, teniendo en cuenta el aumento de la perspectiva de aumento de consumo que la propia OSE plantea. Eso más o menos, ¿cómo lo maneja? ¿Vos tenés claro la OSE en los estudios de factibilidad, el riesgo asociado a la disponibilidad del agua producto de esta salinización? Bueno, entiendo también debe estar considerada la contaminación. En este último volumen, el volumen 5, no hay nada de eso, pero en el volumen 1 hay dos capítulos enteros, uno que habla de la salitre y otro que habla de las cianobacterias. Y en esos dos capítulos, digo, yo no soy un... Estaría bueno que, viste, que por eso está bueno como estas miradas más holísticas, pero estaría bueno que puedan hablar especialistas sobre eso. Pero yo leo eso y lo que me desprende de esos capítulos es que tiene muchos riesgos. Yo te voy a poner un ejemplo que es del agua salada. Para la estimación de la ocurrencia de agua salada en la zona de Arasatí, lo que hacen es, primero agarran un modelo del INFIA, que es del año 2004, es un modelo sobre el río de la Plata, y lo que hacen es agarrar ese modelo y llenarle todos los datos de lo que pasó en la realidad e intentar estimar cuántas ocurrencias de salitre habría en la zona de Arasatí con ese modelo. Y bueno, ahí lo que les da al hacer eso es que en el año, ahora no recuerdo bien de memoria si fue en el año 2014 o 2013, o sea, primero, eventos de salinidad hay todo el tiempo, ¿no? Siempre hay eventos de salinidad. Lo que sucede es que a veces son más frecuentes, a veces menos frecuentes, dependiendo de las lluvias, y a veces duran muchos días y a veces pocos días, también dependiendo de las lluvias. Y lo que les pasa es que en el año 2013, creo que, ahora no recuerdo con precisión si es el año 2013 o 2014, hay un evento de salinidad que supera los 60 días. Y ellos ahí a la ligera dicen, bueno, este evento ocurre una vez cada 100 años, ya ocurrió en el año 2013, es dable esperar que ahora no ocurra por 100 años. Y bueno, más o menos desestiman eso diciendo eso. Y luego lo que hacen es, cuando empezaron a hacer estos estudios, pusieron una boya para calcular la salitre en la zona, esto es algo empírico, y ahí cuando hacen ese estudio habían pasado 271 días, ¿no?, donde esa boya había contabilizado eventos de salinidad. Y ahí de nuevo, esa boya lo que les da para ese año es que hay salinidad la mayor parte del tiempo, pero en particular hay un evento de 90 días de salitre. Y de nuevo, esbozan esta idea de, bueno, esto es un evento que ocurre una vez cada 100 años, está la bajante del Paraná, no sé qué. Y como que desestiman esta idea. Pero claramente, o sea, uno lee eso y objetivamente no se desprende que ese sitio no tenga problemas de salinidad, sino más bien todo lo contrario. De hecho, estos eventos están mostrando eso. Claro. Pero además... Sí, dale. Con eso y termino. Además, existe una correlación entre eventos de sequía en el Santa Lucía y salinidad. ¿no? O sea, porque justamente lo que ocurre con los eventos de salinidad, de verdad, depende del Paraná, pero también depende del río Uruguay y de las fuentes fluviales costeras del Uruguay, ¿no? O sea, en Santa Lucía, por ejemplo. Entonces hay una correlación entre no tener agua en Santa Lucía y eventos de salinidad en la zona, y eso nunca es tratado. O sea, nadie lo habla en ningún momento. Porque la idea de riesgo, porque ellos también hacen toda una construcción sobre el riesgo de aguas corrientes, ¿no? Y ahí estiman que en el año 2024 va a faltar ese caudal de agua. En realidad, no es, o sea, es verdad, hay un riesgo de escasez de agua en el río Santa Lucía, eso es real, pero ese riesgo no está todo el tiempo, o sea, es para algunos momentos puntuales. Y esta solución justamente se correlaciona a los eventos de escasez, que es cuando vamos a precisar el agua, porque el resto del tiempo no se precisa tener otra fuente. Es solo ante eventos de estrés de agua. Entonces, hay una correlación entre los estrés de agua y la salitre. Entonces, ahí como que se despierta también una interrogante de, bueno, si estos eventos, ese polder, ¿cuánto tiempo puede estar acumulando agua dulce y qué cantidad de días puede garantizar? Porque justamente es cuando se va a precisar el agua, cuando falte agua en el río, en el Santa Lucía. No sé si se entendió, capaz que fue sí, entreverada sí, clarísimo. La situación. Yo la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué de este estudio de factibilidad? Porque tengo entendido que no hay los estudios de impacto ambiental que las empresas habían hecho, arrojaron ciertas dificultades y que al día de hoy al Ministerio de Ambiente, esa información me llegó hace un rato, que al Ministerio de Ambiente no había entrado, no hay ningún trámite, digamos, de este proyecto para analizar el impacto ambiental de ningún tipo, digamos. No sé si vos tenés alguna información con eso o qué se puede desprender de cómo se ve cómo se viene pensando el proceso, teniendo en cuenta que si los estudios de impacto ambiental no se realizan previo a la licitación, eso después va a encarecer la obra, se supone, ¿no? Teniendo que adecuarla, además. Sí, ellos en el volumen 1 hacen un estudio de impacto ambiental. Obviamente que no es la legalidad, porque lo que yo entiendo de eso es que cuando empieza a construir la obra, ahí van a tener que presentar ante el Ministerio de Ambiente un estudio de impacto ambiental. Pero ellos en el volumen 1 hacen un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, como siempre, está focalizado a los efectos de la construcción de la planta en ese lugar, ¿no? O sea, sí, ahí claro. Hay, por ejemplo, bueno, ¿cuántos padrones van a expropiar? ¿Qué flora y fauna costera se va a perjudicar, etcétera? Yo la verdad que no le dedico la atención como para hablar en específico de eso. La Diaria en su momento sacó un informe, me acuerdo. Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me llama la atención de esto es que el gran defensor de este proyecto es justamente el ministro de Ambiente. Exacto. Lo cual a mí me llama la atención. Eso me parece increíble que nadie diga nada. Porque, digo, me parece que como que viola un poco la autonomía del Ministerio de Ambiente ante ¿no? El defensor de la obra, el que fue al ministerio, la voz cantante de esto fue el ministro Peña. Y es medio raro, porque uno tendría a pensar que el ministro de Ambiente lo que tiene que hacer es justamente controlar este tipo de obras de que tengan el menor impacto posible. Sin embargo, él fue el defensor de la obra, ¿no? O sea, habló por las empresas. Sí, que la iban a defender con uñas y dientes. Claro. Una cosa así. Entonces, eso también ya tira por la borda la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente pueda observar de alguna manera algún tipo de irregularidad ambiental. Igual ya te insisto, a mí me parece que el foco, no sé si está puesto, o sea, obviamente que es muy importante, o sea, 200 hectáreas en un lugar costero, yo no conozco la zona, pero 200 hectáreas es más que un balneario de Costa de Oro, ¿no? Es un lugar enorme, van a ser una laguna artificial en una zona donde me imagino yo que debe haber mucha flora y fauna costera muy relevante para el sistema costero. Así que está. Esto también habla de esta idea del presidente de que es una fuente infinita, ¿no? Que terminó diciendo eso. Por suerte vamos a tener una fuente infinita. Y bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser el polder para tener una fuente infinita de agua en el río de la Plata? Se llama la atención, por lo menos. Sí, además que en este planeta infinito no hay nada, digamos. Exacto. Eso es una cosa que estamos aprendiendo con mucha velocidad. Martín, te agradecemos mucho el rato. Quedan un montón de temas. El gasto energético de la planta, porque va a bombear como por 70 kilómetros el agua hacia el área metropolitana. ¿Qué pasa con el Santa Lucía? Si esto no es también una forma de ponerlo como territorio perdido. Pero como vemos que te están reclamando también ahí fuertemente, te agradecemos y seguimos conversando. ¿Qué pasó? ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. Ahí va. Sí. Te agradecemos mucho el rato. Ella sabe mucho del tema. Este. me imagino que sí. Muchas gracias, Martín. Bueno, gracias, las órdenes. Vamos arriba. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahí estábamos con Martín Sanguinetti, que nos estaba contando el proyecto Neptuno, de los estudios de factibilidad y bueno, y las perspectivas que tiene este proyecto y las ciertas limitantes que seguiremos trabajando y conversando acá, porque tiene muchas aristas: la parte económica, la parte ambiental, la jurídica, la de esta lógica del recurso infinito, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y que nos vamos por la dinámica de cómo se hace público. Esto de que circula, pero en realidad no hay informes que digan es esto, sino que hay personas que tienen que andarlo leyendo para ir infiriendo lo que va sucediendo. Nos vamos a ir enterando casi como en esta dinámica que se está instalando, de que todos los días tenés un capítulo nuevo. En cuotas. Exactamente, de esta novela. De todas maneras, Martín ya dejaba ahí varios puntos complejos. El negocio atrás, ¿no? Un negocio caro para la OCE, que sería mucho más barato si lo afrontara con recursos propios, con una inversión que parece una locura hacerlo con recursos propios, porque si la construcción vale 220 millones y le vas a pagar 40 millones todos los años, o sea, es una inversión. Se paga solo. Se paga solo, y además que vas a salir de garante a un préstamo para que la empresa. Pero es la misma de siempre, ¿no? El estado de facilitador total de la recreación y la acumulación de capital por parte de unos pocos, ¿no? Sí, ahí el asunto es la capacidad de presión y la. Exacto. Siempre hay una moneda de cambio, ¿no? Acá la moneda de cambio parece ser terminar con este miedo o alarma que hay permanente de que el área metropolitana se quede sin agua potable, pero sobre todo en los momentos donde el cauce de Santa Lucía baja un poco producto de temperaturas, clima y demás. Nada, seguiremos este tema porque nos interesa, porque además es un tema que, bueno, a todos los que vivimos en Montevideo y área metropolitana nos debería interesar, porque es donde viene el agua, eso que necesitamos para vivir y no tenemos otra, digamos. Sin eso no vivimos. Exacto. Así que llegue en buenas condiciones, en buena calidad, que ya es una cuestión que es bastante dudosa la situación actual, le suma esta modalidad con factores nuevos, salinidad. Parece ser que todo está como también bastante armado para que no haya una comprensión del tema en profundidad. Exacto. Y podamos incidir de manera directa en eso. Un último tema que queríamos comentarle de la semana, hace unos días también, aprovechando una ventana legal que se le abrió ahí al gobierno, porque se vencía el último plazo de la excepcionalidad de no mantener el cogobierno de la UTEC, el gobierno aprovechó y propone la eliminación definitiva del cogobierno. Hay que decirlo que la UTEC se conformó en 2012, y lo que llama la atención, sobre todo porque en la discusión ruidosa de este tema parecería ser que había gente que estaba reafín al gobierno de la UTEC, sobre todo en tienda de la posición, es que desde 2012 a 2022, o sea, pasaron 10 años, no se realizó ninguna elección de cogobierno de la UTEC. Era un gobierno provisorio, además un gobierno bastante discutible, porque era, si bien dependía de mayorías parlamentarias, porque lo tenía que votar la veña del parlamento, es a dedo, es por cuota política, digamos. Cambia el gobierno o cambian las mayorías parlamentarias, como pasó, y te cambia el gobierno de la UTEC. Exacto. Y me parece que es un corolario triste, un poco, pero también como que me parece que tenemos que ser más sutiles en cómo se va construyendo. Porque parecía de un momento a otro que todas las figuras públicas del Frente Amplio estaban a favor del gobierno de la UTEC. Sin embargo, nunca se efectivizó este gobierno. Nunca se eligieron los órdenes de este gobierno. Y obviamente que creo que está demostrado con el funcionamiento de la propia Universidad de la República, por más que muchas veces se la critica por su lentitud y demás, pero esa combinación de autonomía de una institución académica y cogobierno es lo que permite de alguna manera que la independencia de la producción científica no se dé en términos plenos, porque en realidad todos los sectores de poder inciden. Vaya, uno mire, bueno, mire las facultades de la Universidad de la República y verá básicamente que lo que se produce es ciencia para las formas económicas dominantes, ¿no? Pero está el mecanismo posible de los órdenes internos de la universidad poder participar. Y lo otro, que repasando cómo se integraba el cogobierno de la UTEC de la ley del 2012 del gobierno Mujica, es que me llamó la atención la participación de empresarios en el cogobierno. Y trabajadores, en teoría. Había un orden que era como no interno, no universitario, y se argumentaba que era para que no pase lo mismo que pasa en la universidad, que la universidad de la República es muy endogámica. Le ponemos un orden que es un delegado, un representante por los trabajadores y un representante por los empresarios. No por los trabajadores de la universidad, sino por los trabajadores a nivel general. A nivel general. El PCNT iba a mandar ese delegado. Y la Cámara de Industria, o quién sabe quién. Sí, sí. Eso era novedoso, por lo menos era algo diferente, más teniendo en cuenta una universidad que está orientada claramente a la formación del mercado laboral, a la universidad más tecnológica. Sí, ¿no? O sea, los empresarios no necesitaron tener esa representación de orden para incidir en la UTEC. Claramente. Basta ir a la sede de la UTEC en el litoral para ver los carteles de UPM, digamos, en su funcionamiento. Pero bueno... Pero, y además, un detalle, y recuperarlo esto que decías, no solo le brinda esa posibilidad de no estar sometida permanentemente a las presiones externas, ¿no? Esto de la autonomía del cogobierno, sino lo que vemos, por ejemplo, lo que sucede en la ANEP, que si bien es autónoma, el cogobierno no existe, se tuvo la oportunidad de consolidar un cogobierno ahí, y cada 5 años, digamos, cada cuando cambian las mayorías parlamentarias, estamos hablando de reformas educativas con tal o cual perspectiva, sin que el sector educativo, docentes, estudiantes, padres, demás, puedan orientar o conducir ese proceso con una mirada mucho más a largo plazo y con intereses propios que la de un gobierno que asume con tal o cual interés. Y eso en la universidad claramente no sucede. Entonces, otro elemento más que nos muestra de que en el camino de la autonomía de gobierno en los ámbitos educativos es vital, no solo para evitar, decía, la injerencia extranjera de otros actores, como pueden ser las empresas o etcétera, sino también del sucesivo cambio de gobierno, que hace imposible la proyección de determinados planes educativos que cada 3-4 años se plantean cambiar porque no dan los números, porque ahora no se pueden repetir o porque quién sabe qué cosa, ¿no? Y nunca se va a mejorar por esa misma dinámica, porque en realidad es un tira afloje de administración contra administración en esta pelea de Tom y Jerry, ¿no? De gato y ratón, que se están corriendo continuamente. Y la dificultad también teniendo una tradición y una experiencia bastante fuerte en términos universitarios de autonomía y gobierno, de no transferir autonomía. Que en realidad, siempre cuando uno no está dispuesto a transferir la autonomía a los demás, lo que tiene en realidad es miedo a la libertad de los otros, ¿no? Esto pasa en la UTEC, pasó al inicio del gobierno también del Frente Amplio en 2005 con el Congreso de Educación, que proponía la autonomía y gobierno en secundaria y en UTU. Y bueno, tenemos esta cuestión. A mí, de todo esto, también lo que me parece más complejo, que se genera un escenario de descomposición muy fuerte, porque uno, quien hoy está reclamando la autonomía del gobierno de la UTEC, tuvo la oportunidad de llevarlo adelante y no lo hizo. Entonces, el gobierno actual, que básicamente lo que hace es legalizar la situación que ya existía, el argumento que va a tener dice, bueno, pero si usted no lo hicieron, ¿por qué me lo van a reclamar a mí? Exacto. Si usted no lo hicieron, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Que yo nunca estuve a favor del cogobierno y la autonomía, ¿no? Bueno, ahí me parece que es interesante, sobre todo si tenemos condiciones de aprender de estos procesos, porque también hay una conformación de relato que es descomponedora. O sea, los diputados y senadores principales del Frente Amplio que están... Estuvieron horrorizados durante 3 días, porque esto es lo que le demora en la pelea de Tom y Jerry del cogobierno de la UTEC. Claramente. Estuvieron horrorizados 3 días porque se le quitó el cogobierno de la UTEC. En realidad, tienen que de alguna manera explicar por qué durante 10 años no efectivizaron esa elección de órdenes. Porque había condiciones, ya legalmente estaba previsto, y se esperó hasta el último plazo de extensión posible, del último plazo posible, que era diciembre del 2022. Entonces, bueno, si vos, no sé, si... Es una muestra más, ¿no? De varios episodios similares. La dinámica es parecida. A mí lo que me molesta más no es las derrotas o los retrocesos, que esto es un retroceso fuerte. En términos de sentido, porque en términos de sentido también le pega por baranda a la autonomía universitaria de la República, es la capacidad de defender lo que hiciste, pero al revés. O sea, la capacidad de sorprenderte. Entonces, ahí dejamos ese tema. Vamos a una cancioncita. Escuchamos a Bomba Estéreo haciendo Tierra antes de escuchar a Martín. Y ahora seguimos en Colombia con Sistema Solar y Comer de Verdad. ¡Sistema! Solo con ñame, como lo hacía el viejo Jaime. Quiero comer arroz con queso y revolver todo eso. Quiero tomar agua panela, de la buena, de la buena. Quiero comer como ayer, como lo hacía mi abuela. Quiero comer de verdad, quiero, yo no quiero más chuchería. Quiero comer de verdad, porque vale más la vida mía. La cara que se vea la palangana por abajo. Por abajo. El agua sea clara y sembrar comida sana para cada cultivada, para la manada engañada. Yo quiero comer, quiero yo, en la tierra mía, quiero yo, lo del campesino, quiero yo, como se debería. Quiero yo, yo quiero comer, quiero yo, en la tierra mía, quiero yo, lo del campesino, quiero yo, como se debería. Peluca, la tierra me ofrece para la siembra. ¡Siembra! Eso es lo que me alegra. Fruta por todos lados, me la como de abocao. Energía tropical, puro condimento espiritual. Quiero comer de verdad, quiero yo, no quiero más chuchería. Quiero yo, quiero comer de verdad, quiero yo, porque vale más la vida mía. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. Aburrido de siempre la misma musiquita. Ahora. Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar. Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Movimiento. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Estás escuchando Radio Pedal. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo, con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Reciclarse. Transformarse en otra cosa, en otro momento, en otro lugar. Porque somos energía, luces y sombras. Y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes, 19:30 a 21:30 horas. Viernes, 18 a 20 horas. Acá, en Radio Pedal. Se viene. Radio Pedal. Un tiempo donde la nada reinaba. Mucho tiempo después, habían danzas alrededor del fuego. Hoy seguimos bailando. Nuevo Fuego, viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Desordenando mundos. Agroecología de varios mundos. En este espacio presentamos las voces que inspiran nuestras bases agroecológicas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva columna de Agroecología de Varios Mundos. En esta columna vamos a traer voces de lo que fue el campamento de jóvenes por la soberanía alimentaria que se hizo en Rocha este mes. Y una compa va a contar un poco, presentar un poco qué es esto de los campamentos de jóvenes por la soberanía alimentaria que se vienen haciendo ya hace unos años. Y luego vamos a compartir un fragmento del libro Viaje a pie. En 2015, durante la Fiesta Nacional de la Semilla Nativa y Criolla en Guichón, se conocen varios jóvenes con la inquietud de acceder a tierra para poder desarrollar un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agroecología. A partir de este encuentro y esas inquietudes, la Red Nacional ve la importancia de fomentar espacios de organización para esos jóvenes. Es así que en 2016 nace el primer campamento de jóvenes por la soberanía alimentaria, que fue en la aldea Batí, en Rincón de Pando, colectivo que accede por primera vez a tierras del Instituto Nacional de Colonización. Al día de hoy se han desarrollado 7 campamentos. 4 en accesos a tierra del Instituto Nacional de Colonización, que fueron en la aldea Batí, en el Ombú, en Paysandú, Parientes en 33 y la colectiva en Punta Negra. Y 3 en predios socializados por particulares, Libélulas en el departamento de La Valleja, Baguales en el departamento de Maldonado y Tierra Amiga en el departamento de Rocha. El séptimo y último campamento tuvo como eje central el agua y la vida. Tuvimos talleres sobre territorio y ambiente y también sobre salud y ambiente, profundizando en las temáticas de la salud a través del agua y los territorios tomados por el agronegocio, focalizándonos en el departamento de Rocha, pero sin perder el eje que también nos convoca, que es saber cómo defienden y qué estrategias utilizan otros compañeros para el cuidado de sus territorios. Tuvimos talleres vivenciales de bioconstrucción, de huerta, de flora nativa, de alambrado y de género. También tuvimos unas conversaciones sobre biodinámica, sobre cuerdas con totora y también sobre pasta dental natural. Insistimos en que es en y con la tierra donde podemos darle forma a otra posibilidad. Es con la agroecología como proceso social y construcción cultural como podemos transformar el modelo alimentario dominado por transnacionales que quieren apropiarse de nuestros saberes y conceptos y que hoy nos toca defender. Invitamos a la juventud a organizarse y a imaginar más allá de la realidad para empezar a practicar hoy ese otro mundo deseado. Somos juventudes construyendo alternativa con la tierra. Bueno, Leo, ¿qué te viene pareciendo este séptimo campamento por la soberanía alimentaria? Bueno, acá contentísimo de nuevo. Siempre es una vivencia re linda que se comparte acá entre todos los jóvenes de la red. Este es el séptimo campamento y bueno, siempre con talleres, capacitaciones y bueno, también conversando, aprendiendo nuevas experiencias de otros compañeros, de otros colectivos. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, Vale, estamos por acá en el séptimo campamento por la soberanía alimentaria. ¿Qué comentarios nos querés dejar? Y bueno, recién llegamos de caminar por el monte, salimos a una galería ahí con los niños, niñas y algunos compas más que están conociendo el lugar. Y nos encontramos una culebra verde, estuvimos en el arroyo, estuvimos reconociendo un poco de flora, de fauna. La verdad que viene siendo linda la cosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, estamos acá en el séptimo campamento de jóvenes. ¿Qué tienes para dejarnos? ¿Qué te viene sucediendo ahí? ¿Cómo están esos sentires? De todo. Ayer les compartí a unos amigos, ¿no? Como en esto de cuando creemos que una experiencia no se puede poner mejor y se pone cada momento mejor. Creo que es mi primer campamento y agradezco que lo vengan haciendo hace 7 años y creo que está todo para expandirse y para que siga de acá a la eternidad. Creo que es hermoso cuando ahí se pone la fuerza grupal al servicio del propósito unido y que todo sucede. Así que inmensamente agradecida y honrando esta experiencia que es la vida misma. Poner en centro la vida ahí. Bueno, así que gracias. Gracias. Con trenza sí me dejo. Bueno, estamos en el séptimo campamento por la soberanía alimentaria. ¿Qué comentario nos quiere dejar de los talleres, lo que ha sido estos días? Maravilloso, maravilloso. Venía contándole a mi amiga ahí que en realidad las actividades fueron re lindas, re coordinadas, muy nutritivas, muy nutritivas. Y este de desarmar y armar de vuelta la cabeza de uno está primoroso. Hermoso, hermoso. Y bueno, todo, la comida, la gente, la música, todo divino. Todo en armonía. La verdad que me encantó y vuelvo para el próximo. Bueno, gracias. Vamos arriba. Un pequeño fragmento de Viaje a pie por Fernando González. Estas viejas son felices en el camino. Soñamos con él cuando la necesidad nos obliga a quedarnos en casa, dicen. ¿Qué más propio del organismo humano que vivir al aire libre, respirarlo en toda su pureza, beber agua viva, comer los alimentos que nos ofrece la tierra sin intervención del arte? Caminar es el gran placer para el cuerpo, pues todo está hecho para ello. Hay una prueba a priori de que la Organización Económica del Mundo es absurda. Esa organización ha creado la ciudad y la vida sedentaria. Hay una lista enorme de enfermedades ciudadanas. Y para conservar la juventud, el ciudadano ha inventado sustitutos a la vida gitanesca. Son la gimnasia y las preparaciones químicas. ¿Puede el arte concentrar la vida que hay en un fruto recién cogido, concentrarla en una lata? Hoy los sabios llaman a eso vitaminas. La canción que les vamos a compartir se llama Sembrando Flores, de la agrupación musical mexicana Los Cojolites. Esta agrupación surge como parte de un proyecto cultural al rescate de las costumbres del sur de Veracruz. Que la disfruten. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Seguimos en Desordenando Mundos. Escuchamos la columna de Agroecología de Varios Mundos del colectivo Paso a Paso, la última de este 2022, que como siempre nos trajo un cuentito, ahí un fragmento de un libro, una música y la entrevista a distintos jóvenes que participaban ahí, de los jóvenes por la, ¿cómo era el nombre? Soberanía Alimentaria, el campamento por Soberanía Alimentaria, que se hizo en Rocha, y una experiencia muy interesante de varias que han sucedido y que nos traían ahí las compas de Paso a Paso, que bueno, esperemos estén en, si continúa este programa 2023, perdón, siga esa gran columna de Agroecología de Varios Mundos. Ahí estábamos quizás haciendo algunos comentarios de las notas de esta semana de Sur para ir cerrando. Hay una nota muy detallada de lo que ha sucedido en los últimos días en Bolivia, en Santa Cruz. Un paro, un bloqueo que duró más de 36 días, impulsados por sectores de la derecha de Santa Cruz, cruceña, en oposición al gobierno de Arce del MAS. Y aunque cueste o tenga su dificultad comprenderlo a la distancia, la disputa no era la central, pero lo que mediaba la disputa era la realización o no de un censo, del censo que se debía realizar en 2022, y en realidad lo que tiene efecto de este censo son los recursos que se destinan a diferentes actividades como salud, educación, de acuerdo a los diferentes distritos del país, y también la distribución de lo que es el próximo parlamento, o sea, cuántos representantes les corresponde a cada provincia. Eso generó un conflicto, un nuevo conflicto, digamos, esta polarización fuerte que hay en Bolivia, muy muy fuerte desde 2019, había cedido un poco luego de la vuelta al gobierno por parte del MAS, y se reactivó incluso uno de aquellos personajes que surgió en 2019, que era Camacho. Es uno de los que reemerge en este conflicto desde Santa Cruz. Hay una nota de Huáscar Salazar muy detenida sobre lo que ha sucedido durante estos días y que de alguna manera que puede impactar en la política boliviana en general, que no logra, luego de lo que fue la crisis del 2019, volver a tener una estabilización. La movilización en Santa Cruz fue muy grande, uno de los cabildos que se convocó es masivo, y es un poco sorprende, y también a la vez este bloqueo de sectores que son incluso sectores empresariales, ¿no? Tuvieron que levantarlo porque ya empezaba a afectar fuertemente la economía cotidiana de la gente. Bueno, le recomendamos ahí pasarse por sur.uy a leer. La nota se llama Censo, polarización y fascismo en Bolivia, 36 días de paro en Santa Cruz. Hay otra nota que escribió y nos mandó el compañero Aníbal Álvarez de La Paloma, del plenario María Romana de La Paloma, ya hace unos años ahí luchando contra la impunidad y por memoria en esa zona del este, en una nota muy interesante que se llama El día que conocí a Stalin, y que es una muy linda historia de lucha, de militancia, que les invito a leer, y para continuar con la pelea contra la impunidad y por la memoria en nuestro país. Así que no les doy más titulares porque se pierde un poco el encanto de ese título, que es El día que conocí a Stalin, que nos trae Aníbal Álvarez. Bien, y luego hay un par de notas, una de Horacio Machado Arauz, que estuvimos hablando con él la semana pasada, bueno, hace unas semanas, pero lo emitimos en el programa pasado, sobre este aniversario de la mayor tragedia minera del Brasil, que sucedió en el municipio de Mariana y tiene que ver con, bueno, la actividad minera. Recoge para el portal Tierra Viva una nota que... Perdón, para aportar Agencia Tierra Viva, que me retoma, hace memoria de esta situación, y bueno, la pone un poco en el contexto de lo que ya hablamos en el programa anterior de esta crisis ecológica que es civilizatoria también. Entonces, otra recomendación para pasarse ahí por el portal. Sí, un episodio que lo recordarán, ¿no? Aquel de la represa de Mariana cuando se dio y el impacto social, económico y ambiental que generó en una zona importante de Brasil con decenas y cientos de muertos, etcétera, ¿no? Así que otro elemento más para no perder de vista el impacto ambiental de nosotros mismos. Bueno, y como siempre les recomendamos también pasarse ahí por Radio Pedal, apoyar esta iniciativa autogestiva, cooperativa, apoyar La Olla, que sigue funcionando los días miércoles, y en particular esta semana les quiero hacer una invitación para el día viernes a las 7:30 de la tarde. Debuto en la actividad literaria. Oh. Nos presentamos con amigas y amigos de un taller literario que coordina Daniel Mella, un fanzine, donde recogemos un texto de cada uno de nosotros que fuimos elaborando durante el año. Así que el viernes 19:30 en Café Macoco, ahí en la calle Maldonado, están invitados, invitadas. Se va a estar distribuyendo ese maravilloso fanzine. Macoco Café, un hermoso lugar que no conozco, pero que conozco lo que produce, lo que vende, la comida que hace, sobre todo los dulces, muy recomendable. Al lugar físico nuevo no lo conozco, pero ampliamente recomendable, así que el viernes estamos ahí, al firme. Bueno, buenos postres, ¿puede recomendar alguno en particular o más genérico? Yo no soy el fan número uno, pero los cheesecake, por ejemplo, si siguen estando, son muy buenos, pero cualquiera, ¿eh? ¿Y las manos de atrás de esos dulces? Cualquiera. ¿De quiénes son? Las manos de Manuela, una gran compañera que hace años está remándola ahí con Macoco, así que un abrazo para ellos y nos veremos el viernes. Bueno, ¿te parece, Andrés? Vamos cerrando por hoy. Nos vamos tempranito. Nos vemos. Chau, chau. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.